Y con esto, no me gana nadie. ¡Vámonos, niños! Quererte y darte todo como te lo he dado yo. Cuando te dejes por alguien que no conoces, tú sufrirás como estoy sufriendo yo. Cuando tú pases, aquí te estaré esperando. Sé que llorando tú regresarás a mí. Esperando.